una cosa si les digo, si no los pico, los contagio. Porque nos vamos a brincar de Colombia a Venezuela, de Venezuela a Ecuador, de Ecuador a Bolivia, de Bolivia a Nicaragua, y de pronto nos damos un pasoncito por Argentina. No me pica nada ni nadie. Patrón, patrón Huguito, a mí como que ya me picó. Tranquilo, Evito, tranquilo. Claro que si nos descuidamos, nos copia Correa. ¡Vamos! Huguito, si querés yo te vendo la carne, la leche, los huevos. Gracias, cliente. Sabía que podía contar contigo, pero es que esa pulga no tiene piedad. Tranquilo, patroncito, que la piedad está de nuestro lado. Roncha por todas partes. ¡Ay! ¡Te picó! Y al que le pique, que se rasque, que la uña es gratis. ¡Uey! ¡Oye! Y es que a la pulga solo le gusta bailar con los tupamaros. ¡Claro, hijito! ¿Qué orquestaza? ¿Para qué más?